Buenas tardes, aquí empieza vuestro programa de radio casi favorito en Radio Universidad, 40 grados. La semana pasada no estuvimos, pero no os malacostumbréis, que aquí estamos con ganas de dar guerra. Hoy es 25 de mayo y han pasado bastantes cosas, así que bueno, iros poniendo cómodos y cómodas, que en dos segundos empezamos, como siempre ya sabéis, vamos a tener nuestro tema del día, vamos a tener también nuestras lecturas recomendadas que nos va a dar tiempo, y hoy vamos a tener la grata compañía de Fernando, que le he convencido porque dos semanas después yo no me atrevía solo a hacer este programa en el que vamos a hablar de un asunto bastante serio, ¿verdad, Fernando? Hola, Sier, buenas tardes, ¿qué tal? Pues buenas tardes. Ya me han dicho que la semana pasada estuviste por ahí de juerga, de vacaciones. Bueno, de juerga, Te vieron por ahí altas horas, sí. Celebrando no sé qué, pero... Bueno, vamos a intentar centrarnos, porque la cosa es bastante seria, así que lo que digo, iros poniendo cómodos y cómodas, que en dos segundos empezamos con nuestras noticias del día. Como os decía, en la 89.0 tenemos un montón de cosas de las que podemos hablar día a día, y como ya estáis ahí con ganas de saber qué es lo que ha ocurrido en el mundo de la sexualidad durante estas dos últimas semanas, pues yo creo que nos vamos a demorar mucho más. Fernando, ¿qué nos traes? Bueno, pues sí, antes de meternos a hablar de nuestro tema del día, del VIH, del SIDA, que es un tema muy importante, pues vamos a comentar algunas noticias que además coincide que son de las últimas dos semanas. O sea, que hemos podido elegir mucho más porque, bueno, pues al haber más tiempo, pues han sucedido muchas cosas. Sí, efectivamente. Yo no sé si habrán afectado también los resultados de los comicios electorales que han sido este fin de semana pasado, sí, todas las movilizaciones ya que han habido esta semana pasada y lo que sigue. Por fin pasó, ya pasó todo y bueno, pues ahora nos centramos en nuestro programa. La primera noticia que tenemos esta semana nos lleva hasta Italia. Seguramente que lo has visto y lo has leído, Asier, pero parece ser que ser homosexual en Italia es motivo suficiente para perder el carnet de conducir. Algo hemos oído, pero seguro que mucha gente está poniendo la misma cara de sorpresa que puse yo cuando vi la noticia. Sí, Cristian Fristina, un italiano de 28 años, acudió un día tranquilamente a renovar su permiso de conducir y las autoridades se la negaron por el hecho de ser homosexual. No, si es que Italia sabe lo que hay que hacer en condiciones. Sí, parece ser que supone una grave patología que podría resultar un impedimento para la seguridad de la conducción, según explica pues, un diario italiano, La República. Uh-huh. Una patología que supongo que vendrá avalada por estudios científicos de diversa índole, fácilmente encontrables en cualquier gran biblioteca. Pues parece ser que, bueno, pues simplemente es porque sí. O sea, lo comentaba hace unos días con una amiga y me preguntaba, ¿y esto por qué? ¿En qué se basan? Pues simplemente porque sí. Entonces, claro, las organizaciones en defensa de los derechos de homosexuales pues han protestado bastante por el tratamiento que reciben las personas homosexuales en Italia, donde, bueno, pues... Hay que recordar que Italia es un país de primer orden mundial, se supone, sí, ¿no? Sí, o sea, sí, pero con una moral, bueno... Un tanto peculiar, ¿no? No hay que recordar que hace no demasiado estábamos hablando de las noticias de Silvio Berlusconi y sus aventuras y desventuras. Sí, sí, la verdad es que sí, que es un poco triste y sobre todo pues eso, que se siga, bueno, pues en el mundo pues, discriminando a las personas por ser homosexual. Bueno, la segunda noticia, Sier, a ti que te gustan mucho los coches, para que sepas, para que la gente que está en sus casas pues esté informada. Sí, además que ahora en el cine están otra vez las películas de coches. Este año ya se ha elegido la chica Miss Tuning 2011. ¿La chica Miss Tuning? Miss Tuning. ¿Y eso qué es, que la pintas y la...? No exactamente. Pues son modelos que aspiran a ser la imagen de la industria del tuning durante un año. Ajá. Es decir, que en cada certamen, en cada festival de tuning, donde se juntan pues muchas personas con sus coches y muchos mecánicos, etcétera, pues hay la imagen de una chica que es la que representa durante todo este año pues a este certamen. Y este año ha sido la ganadora Mandy Lange, L-A-N-G-E, y bueno, para la gente que quiera conocerla, pues que ponga en Google Mandy Lange y bueno, pues oye, sabrá si ha sido ganadora con justicia, elegida entre 500 aspirantes, o ha habido ahí algo de tongo, no sé si a ti qué te parece, tú que la estás viendo ahora mismo. Pues, ¿qué quieres que te diga? Tengo la mezcla ambivalente, pero prefiero no pronunciarme ahora mismo y voy a intentar juzgarlo solo por la belleza de las fotos. Podría ser que no hubiese habido tongo. Si nos vamos ya al punto moral de lo que representa, pues bueno, ya eso es otra cosa de más calado, pero bueno, no es el momento. Por cierto, no que yo sepa o no he encontrado la versión Mr. Tuning. Claro, por eso digo. No sé si es que no existe o no se ha celebrado, no tengo todavía conocimiento de ello. Uh-huh. En fin, pues continuamos con nuestras noticias porque, bueno, Fernando... Sí, te he traído un estudio que sí que me gustaría pedir tu opinión. Según un estudio, te voy a decir ahora mismo el portal de internet donde se ha hecho ese estudio, que es www.masaltos.com, Ha hecho un estudio donde ha encuestado a 1.300 españoles, hablo de hombres, entre 25 y 60 años. ¿Y qué conclusión, bueno, a qué conclusiones han llegado? Bueno, pues que parece ser que 7 de cada 10 hombres no saldrían con una mujer más alta. Bueno, pues es una noticia bastante peculiar que sí, un poco anclada en el pasado, ¿no? Estamos con ese sentido. Bueno, parece ser que es un cliché. Es un cliché, pero todavía se sigue dando, ¿eh? Y parece ser que los hombres se sienten más seguros y varoniles si superan unos centímetros a su pareja, según una encuesta. Bueno, habrá que ver, nos iremos fijando por Salamanca, ¿eh? Esta tarde, pues cuando sí, salgamos de la radio, o mejor dicho, vosotros y vosotras que estáis ahí tras las ondas, estáis en la Plaza Mayor tranquilamente, pues echar un vistazo a ver las parejas, si son ellas más altas o son ellos más altos. Sí, digo que esta forma de pensar de estos hombres de la encuesta también se da entre personas famosas, porque ya recordamos que muchos actores famosos y políticos, etcétera, utilizan pues unos zapatos con alzas. No, pues por dar algún nombre, Nicolás Sarkozy, Tom Cruise, Silvio Berlusconi, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que bueno. Vamos, que ciertamente hay hombres a los que les preocupa. El tamaño sí importa, vaya. El tamaño en este caso parece que sí que importa, y sobre todo que da más seguridad. Y bueno, pues no sabemos si en España todo el mundo pensará así, pero al menos, bueno, pues interesante lo que comentan. Y bueno, ya para acabar, en nuestra sección de noticias, Asier, tú que eres un gran amante de las revistas y de las revistas eróticas y de los cómics eróticos, etcétera, bueno, pues Playboy ha lanzado una campaña de marketing muy importante donde va a subir a internet todas las ediciones desde 1953. Sí, señor. ¿Y la ley Sindy qué va a hacer con esto? En fin, no vamos a entrar al debate, ¿eh? No queríamos generar ese debate aquí. Por supuesto, por supuesto, hay que suscribirse en internet a la página playboy.com, pero va a dar la oportunidad a todos los usuarios y usuarias que estén interesados de leer, buscar, explorar todos los números que se han ido editando a lo largo de estos años, que son pues muchos años. Mucho. Estaba calculando de memoria, pero 53 hasta ahora, pues sí, más de casi 60 años. Sí, y además teniendo en cuenta que todos los meses ha habido tirada de esta revista, pues hay muchas chicas que están en todas esas hojas de papel, que a más de uno y a más de una, pues seguro que le apetece volver o bien a echar un vistazo o, bueno, hacerse una idea de cómo eran las cosas hace unos cuantos años. Sí, concretamente decías, te preguntabas cuánto, pues son 130.000 páginas en total. No sé cuánto ocupa eso en memoria, pero pues estaría bien calcularlo, ¿no? No lo vamos a hacer ahora, pero entonces, pues eso, poder consultar las portadas de todas las chicas que han marcado una época, poder ver los diferentes reportajes, gente que ha salido de la revista Playboy y luego se ha hecho famosa. Bueno, interesante, ¿no? Sobre todo que a través de internet se puedan consultar este tipo de cosas. Desde luego, lo que digo, lo que no sé, como bien decíamos al principio, que a saber cómo se toma esto la ley Sinde, pero bueno, como no es este el foro tampoco de debate y tampoco es la cuestión, ahí queda el Playboy a disposición de todos y todas las que queréis echarle un vistazo, para criticarlo o para amarlo, para lo que bien gustéis, eso ya es vuestra opinión. Y bueno, pues nos vamos a tomar un pequeño respiro, pero va a ser muy breve porque queremos entrar de lleno en el tema del VIH, que llevamos tiempo sin tocar y que bueno, que sí que de vez en cuando es bueno que le echemos un vistazo a ver cómo están las cosas hoy en día. Así que no os mováis, o mejor dicho, moveos a tomar un refresco o lo que sea, y nada, volvemos con vosotros y vosotras. La cosa estaba muy mal, estábamos cansados ya, hartos de siempre esperar Bueno, Fernando, pues yo creo que sin más dilación vamos a entrar de lleno en el tema del día, el VIH. Sí, yo creo que, bueno, primero la gente dirá, ¿por qué hablan estos del VIH casi en verano? Pues casi llegando al mes de junio y no en diciembre, cuando es el Día Mundial. Bueno, pues la razón o por qué hemos decidido hablar de este tema hoy es porque ahora, pues concretamente, pues el 5 de junio de 1981, fue un poco cuando la enfermedad se dio a conocer en un artículo que se publicó en Estados Unidos. Entonces, podría decirse que ahora mismo es como 30 aniversario de, bueno, que se escribió, o sea, todos los primeros casos. Sí, porque lo veníamos hablando y quizá esto es bastante, no es un dato del todo cierto o no es un dato del todo fiable ese que sea el 30 cumpleaños del VIH, pero bueno, sí que nos gusta reseñar cosas de este tipo para, bueno, es una buena escucha, ¿no? Pues sí. Entonces, bueno, pues sí que comentar a todos nuestros oyentes que creo que es importante, aunque ya lo hemos repetido alguna vez, dejarlo bien claro. Y es un poco dos palabras que nos suenan mucho, pero que a veces usamos de forma sinónima y no son así. Es la palabra VIH y la palabra SIDA. Entonces sí que comentaros que la palabra VIH, virus, que significa virus de inmunodeficiencia humana, no es exactamente lo mismo que el SIDA, que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirido. Está bien que hagas esas diferencias, Fernando, porque cuesta y es muy fácil asociarlo y es muy fácil hablar del VIH y del SIDA igual. Eso es la tendencia natural, además. Eso es. Entonces, un poco, bueno, el virus, pues como todos los virus, una de las características importantes es que son, bueno, pues que nadie nace con ese virus, a no ser que sea una transmisión madre-hijo, una transmisión vertical que se conoce. Y también una cosa interesante es que ese virus va mutando. De ahí la importancia de la prevención, porque una vez que coges ese virus, pues es ya, o sea, pues actualmente hay medicación, ahora vamos a comentar un poco de la medicación, y hay tratamientos, pero no, el virus no sale del organismo, o sea, se queda en nuestro organismo y va mutando, y bueno, pues en unos momentos es más fuerte, en otros momentos menos, pero ya no se elimina. Y una curiosa dato que también tenemos que dar es que el VIH solamente se da en humanos. Todavía existe por ahí alguna corriente como que el VIH viene de los monos. Bueno, pues eso durante algunos años parece que tuvo mucha fuerza, pero yo creo que a día de hoy pues no está demostrado del todo. Es decir, es posible que haya una enfermedad similar o parecida en los monos, pero no es exactamente el VIH. Entonces tampoco, pues no sé, como puede suceder con otras enfermedades que tengamos los humanos, que a lo mejor también tienen los animales. Y Fernando, entonces, ¿el VIH concretamente qué se supone que es? Es un virus que ataca nuestro sistema inmunológico. Y eso es importante porque el sistema inmunológico es el encargado de defendernos de las enfermedades, de las infecciones. Es como si, pues no sé, tuviéramos una casa sin puertas y sin ventanas. Y sin tejado. Pues casi. Entonces, claro, pues ante ese virus nos ataca, y además nos ataca fuerte, y es un virus listo, inteligente, pues hace que la persona, pues su nivel defensivo pues baje mucho y prácticamente... pues ya con el SIDA, cuando se empiezan a manifestar los síntomas y con el desarrollo de una enfermedad, pues una persona pueda morir por un simple catarro o por un simple resfriado, cosas que a una persona que no tiene enfermedad pues no le supondría más que unos días de cama, pues a una persona con SIDA pues la puede matar. Y lo que comentábamos al principio de la diferencia con SIDA, el SIDA, pues que es un síndrome, un conjunto de síntomas, y que es adquirido, es un poco cuando la persona, cuando ese virus que se ha ido desarrollando en nuestro organismo, cuando una vez que lo adquirimos, pues empieza a dar los primeros síntomas de la enfermedad, las primeras manifestaciones. Existen pruebas de VIH para saber si tenemos el virus, pero sí que antes de hacernos una prueba, pues tienen que pasar 3 meses desde la última relación de riesgo o desde el último contacto, o sea, desde el último momento en el que nos hemos estado exponiendo al virus. Sé que ya la gente ya lo sabe, lo ha oído muchas veces, pero sí que recordar las fuentes de transmisión, que son por sangre, por semen o fluidos vaginales y por leche materna. Y en el caso de esto que acabas de decir, que es un dato bastante importante, porque bueno, la gente parece que en el momento que se entera que alguna persona es portadora de SIDA, bueno, en fin, estamos con esta paranoia de medicinas y demás, es como que rehúsan ni siquiera acercarse. Esto no es así. Habría que tener incluso recomendación. Pues vamos a suponer que una persona se estrenaría. Yo ya he visto alguna vez en la calle, a mí me gusta también ir en bicicleta a todos los lados, y alguna vez he visto una situación bastante cómica, por no llamarla de otra forma, en el que un chico estaba en el suelo y había bastantes personas alrededor, pero vayas a tratar de tocarlo, no vaya a ser que tuviese algo. Hay que tener tanto cuidado. El VIH no se transmite por tocar a nadie. Como hemos dicho antes, se transmite por sangre, es decir, contacto de sangre. O sea, es decir, una herida ya no es simplemente que tenga una herida abierta, sino que tú tuvieras otra herida abierta y entrara sangre. Uh-huh. Por compartir jeringuillas, por transfusiones. O bueno, pues afortunadamente en España eso ya no se da, pero sí que hubo años, sobre todo los años 80, donde las transfusiones pues utilizaban la misma jeringuilla para todos. Uh-huh. Entonces, eso sí que existe riesgo. Nos gusta decirlo un poco así, bastante sencillo, porque claro, el asunto es que aunque estemos hablando en Radio Universidad, pues no dejamos de sorprendernos a veces con las cosas que vemos en el día a día. Hay universitarios y universitarias que adquieren el VIH. Es decir, que así se infectan es. De VIH. Yo recuerdo una campaña bastante bonita que ha estado en las marquesinas de Salamanca hasta hace poco, bueno, o yo lo recuerdo como bastante reciente, en el que venía gente muy guapa puesta en las fotos y ponía algo así como: ellos no lo saben, ni tú. Eso es, o sea, sucede un momento que tú comentas que desde que una persona adquiere el virus, el VIH, hasta que se manifiesta, hasta que tiene el SIDA, pueden pasar mucho tiempo. Pueden pasar incluso años. Y claro, durante ese periodo no hay ningún síntoma. Es decir, que tú tienes ya la enfermedad, pero no tienes ningún síntoma. Entonces, claro, se lo puedes transmitir a mucha gente, a veces sin querer. Entonces, el tema, por ejemplo, sí que vamos a insistir ahora, si te parece, con el tema del preservativo. Uh-huh. Comentar, bueno, todo el mundo ha visto alguna vez un preservativo, y si no, pues os invitaría a que, pues si estáis escuchando padres o madres o amigos de gente que no nunca ha tenido acceso a un preservativo, que lo vea, que lo toque, que vea cómo es. Porque yo creo que debería estar en todas las casas, en el botiquín, al lado de las tiritas o del betadine. Porque es que, o sea, bueno, da igual que sea preservativo masculino o el femenino también vale. El femenino también vale. Es curioso porque el preservativo femenino, que, bueno, que hemos comentado aquí alguna vez también, cada vez se está utilizando más, y es, junto con el masculino, es la única forma en relaciones sexuales con penetración que nos podemos proteger. También sucede una cosa, Sier, muchas chicas y muchas parejas utilizan anticonceptivos hormonales, es decir, pues la píldora, el anillo, el parche. Eso no te exime de utilizar un preservativo, porque todos y todas tenemos un pasado a nivel de parejas, de relaciones, y un poco la metáfora que podemos hacer es que cuando nos vamos a la cama con alguien, lo que está sucediendo es que nos estamos acostando con todos los chicos o chicas con las que se ha acostado nuestra pareja. Uh-huh. Entonces, es un apunte muy bonito, claro, ese. Entonces, parece que es cierto. Claro, entonces, bueno, pues si yo llevo con mi pareja 2 años o 3 años y soy una persona muy fiel y no he tenido relaciones con otras personas, vale, eso está estupendo, pero antes de estar contigo, pues a lo mejor has estado con otras personas y a su vez otras y tú has estado con otras. Entonces, bueno, un poco que no nos olvidemos también un poco que a veces en este concepto romántico de pareja parece que un preservativo pues ya no es tan romántico, y al contrario, es algo de salud. Igual que tenemos interiorizado que antes de comer nos lavamos las manos, bueno, hay gente que no se las lava, pero en general dices, pues oye, si tienes las manos sucias antes de comer, te lavas las manos, o después de comer te lavas los dientes. Bueno, pues el utilizar un preservativo en una relación pues es tan importante. Sucede una cosa así, con el tema, por ejemplo, que hemos comentado una vez del porno, pues una de las cosas más, bueno, en algunos países esto ya ha cambiado. Por ejemplo, en Francia es obligatorio para rodar porno con preservativo, pero no sale cómo se pone un condón. Entonces parece que cortan la escena, vuelven y ya se ha puesto el condón, no se ha visto, como que intentan ocultarlo, y yo creo que es importante darlo a conocer. Sí, no, igual tenían que hacer escenas un poco de otra forma, ¿no? Quizá el porno podría ser abanderado de muchas cosas, si es que realmente nos escandalizamos, está a la orden del día, y bueno, pues quizás sí deberían de mostrar un poco más cómo es el procedimiento, ya que mucha gente, bueno, si es mucha, vamos, no tenemos estadísticas, pero vamos, lo cierto es que hay gente que lo ve, con lo cual podría ser un vehículo educativo y lanzar una, bueno, o romper una lanza, mejor dicho, con este porno educativo. Sí, sí que es importante. Porque hace poco estábamos hablando en las noticias, si te acuerdas, Fernando, del asunto del porno, y que decíamos que en Andalucía había una campaña en la que decía que era bueno pues ver alguna película de contenido pornográfico. Pues no sé, vamos a pensar que iba en esta línea. Como no teníamos todos los datos, pues vamos a pensar que podía ir en esta línea. Sí, y ahora que comentas, hemos comentado antes vía sexual por el semen, también existe riesgo con el tema del sexo oral, que también sale en las películas, la felación, bueno, dicho vulgarmente, una mamada, un cunilingus, pues si tragas el semen o los fluidos vaginales, cosa que también sale mucho en las películas, pues también existe riesgo, porque el semen transmite el VIH. Uh-huh. Entonces, bueno, pues también hay que estar atentos, es decir, si hacemos una felación a un chico que no conocemos, pues bueno, pues utilizar un condón, o si hacemos una felación, o sea, un cunilingus a una chica, bueno, pues también estar atentos si se puede utilizar, o bien barreras de látex, o bien, bueno, pues tener... Y en este caso, la marcha atrás en la boca también está... Bueno, la marcha atrás en la boca... Contraindicada. Bueno, porque a veces puede salir alguna gotita de semen antes de eyacular, de la eyaculación. Entonces, bueno, pues también hay que tener cuidado. O sea, que es el mismo riesgo. Sí, que... sí, está claro. Y bueno, pues no sé, yo creo que parece que lo que comentabas tú antes es que somos ya universitarios y universitarias, que todo el mundo ya lo sabe todo, pero nunca está de más recordar. Además, nos gusta recordar ahora que no es el día 1 de diciembre, y sobre todo ahora el verano es una época de peligro. Es una prueba de peligro porque es más, según las encuestas y las estadísticas, hay más posibilidades de mantener relaciones con penetración. En verano, pues la playita, se puede ligar más en la playa, bueno, este tipo de cosas. Pero convendría meter en nuestra maleta una cajita de preservativos, tanto masculinos como femeninos. Y bueno, pues sentirnos totalmente seguros. Se puede disfrutar mucho con el sexo, pero sin riesgo. Entonces, bueno, pues para no llevarnos luego ningún susto. Porque lo que te decía antes de la prueba, cuando uno tiene una relación desprotegida de riesgo, por ejemplo, un coito sin condón, pues hay que esperar 3 meses para realizar la prueba. Uh-huh. Y claro, esos 3 meses pues son de mucha tensión, de mucho miedo y se pasa mal. Entonces la prueba es gratuita, se puede hacer en tu médico de cabecera de forma anónima. Y sin tener necesidad de ir al médico, ¿hay alguna otra fórmula de hacer? Porque seguro que hay alguna persona que está diciendo, no, joder, pues ya me has dejado a mí con la duda, ya me has metido la cosa pues en el cuerpo. Se puede hacer en el hospital pero universitario. No tengo ganas de ir al hospital porque me da palo. Pues en el médico de cabecera, en el hospital o bien en clínicas privadas. Uh-huh. Esas son las opciones que hay ahora mismo para hacer la prueba del VIH. Bueno. Si ya tienes tan detectado que sí, es decir, si tienes el virus, cuanto antes lo sepas mejor para empezar con el tratamiento. Actualmente los fármacos antirretrovirales lo que hacen es no te eliminan el virus, pero te permiten vivir muchos años y de más calidad. En España, claro, en otros países se muere la gente y no tiene ni acceso a él. Entonces la esperanza media de vida es sobre 70 años de una persona con VIH. Bueno, pues no es lo que el resto de la población, pero al menos hay más años de calidad de vida. Y bueno, pues hay más de 30 medicamentos, bueno, pues tantos fármacos antirretrovirales de gran calidad, pero bueno, pues eso que son... pues tratamientos que ayudan a mejorar la calidad de vida, pero en ningún momento te eliminan la enfermedad. No hay cura, de momento, que es otra cosa que están investigando, pero no hay. Así que bueno, Asier, pues yo creo que hemos dado aquí alguna pincelada y... Sí, y yo creo que antes de terminar nuestro tema, lo vamos a terminar sin terminarlo, sí, porque vamos a empalmar con nuestra lectura recomendada. Sí, pues cuéntame, ¿qué libro es el libro que traes aquí? ¿Cuál es? Pues mira, no vamos lo conozco a ver, yo. Sin ver. Necesidad de que la porrees, que ya te estoy viendo. No, no. Esto es una constante en este programa, el hecho de... ¿Te gusta? Sí. ¿Te gusta comprobar? Lo muerdo, si los lo libros muerdo. Son... Como hace Nadal con los cada que gana una copa, que la muerde, ¿no? Yo... Pues bueno, en este caso es un cómic, que como bien decías, me gusta mucho el tema de los cómics, y es un título ya que tiene unos años, pero creo que sigue estando vigente y que, bueno, de alguna forma se lee fácil, se lee rápido. El título es Píldoras Azules. Anda, mira. Es de Fredrik Peeters y en este caso está editado pues por Astiberri, en la colección Sillón Orejero, perdón. ¿Y precio? Pues los cómics son un formato caro, pero vamos, que vienen a ser unas 200 páginas por unos 15 euros más o menos. Pues está muy bien, de precio. Es en blanco y negro, y en este caso es importante porque, bueno, es una obra que en el 2005, que es cuando se editó en España, en concreto, a ver si lo he dicho bien, porque tengo varias ediciones, y en este caso, a ver que abra el libro. No, esta edición es la primera edición de 2004, yo estaba en 2005. Bien, bien. Pero esta es la del 2004. Pues en este caso, Píldoras Azules, os decía, está nominada a la mejor obra extranjera en el Salón Internacional de Cómic de Barcelona. Joder. En el 2005. Por eso me acordaba yo. Ah, muy bien. Por eso me acordaba yo del tema del 2005. También en este caso os tengo que decir que el suizo, en este caso Fredrik Peeters, pues ya sabemos todos que tiene un genio creativo bastante curioso, cuenta con humor, nervio y profundidad, una emocionante historia de amor con VIH como referente determinante. Es un libro en blanco y negro sobre el amor en tiempos de SIDA. Es uh-huh. excepcional. Interesante, interesante. Un tono desprovisto de, pues bueno, de autocompasión, y es conmovedor testimonio del poder de los sentimientos en la búsqueda de la felicidad contra viento y marea. Así que bueno, yo de alguna forma podemos decir que nos encontramos ante una obra de las que son imprescindibles en la narrativa contemporánea. Está ahí, Fernando, te lo dejaré para que te lo lleves. Me alegro. Si me prometes no maltratarlo. Yo los cuido muy bien. Bueno, pues ahí queda dicho, Píldoras Azules, de Fredrik Peeters, en Astiberri, lo podéis encontrar. Probablemente si vais a las bibliotecas también lo encontraréis, porque fue una edición bastante importante, ¿vale? Así que ahí os animamos. Y bueno, hasta aquí ha dado nuestro programa. Nuestro programa de hoy, 25 de mayo, y bueno, pues no tenemos más que decir que agradecerte, Fernando, enormemente que hayas estado conmigo. Hasta otro día, sí. No me atreví a hacerlo solo yo. Yo encantado. Y por supuesto, como no, pues dar las gracias a nuestros técnicos de sonido que están, como de costumbre, haciendo un trabajo fantástico para que todo esto suene como tiene que sonar. Y a vosotros, pues también, muchas gracias, y emplazaros al miércoles que viene, que bueno, que tendremos más 40 grados, y con vosotros ha estado Asier. Así que lo dicho, 40 grados el miércoles que viene, os espero otra vez.